por Avalancha, nuestro patrocinador oficial. Gracias a Chabelo que nos dejó Avalancha. Dura, Apache. Dura. Apache. Apache. Ok, señores, vamos a empezar presentándonos en esta ocasión. Vamos a presentarles a nuestra. A nuestro equipo de trabajo que tenemos aquí. Al staff. A todo el staff. Y tenemos acá, a mi derecha, tengo al magnífico hombre de sabiduría plena, con una voz encantadora. Qué bárbaro. La sabiduría. Con eso se mira más culto el señor. Qué bonita presentación. Mi nombre es David Mena, encargado de relaciones públicas, como siempre diciéndoles lo que es el Facebook, que es La Fábrica MXL, y lo que es el Hotmail, que es lafabricamxl@hotmail.com. Y del otro lado del estudio, aquí a mi izquierda, ¿quién está? Adrián Quirarte, el jefe de línea, alias El Chinto. La Chintopedia. Bueno, quisiera decirles, fíjate, el otro día ahí por el Facebook nos estaban preguntando todas las personas, bueno, no todas, ¿verdad? Te faltó uno. Espérame. Uno de los 97 amigos que por qué le decíamos Chintopedia. Lo que pasa es que Chinto tiene un lenguaje tan amplio que es el que siempre saca sus palabras rembombantes. Domingueras en martes. Las palabras domingueras, y siempre le pedimos que nos dé el dato preciso de la palabra que dijo. Entonces, es como una incomparación con Wikipedia, ¿no? Power Rangers. Es como Zordon de los Power Rangers. Ándale, siempre tiene una respuesta para todo, por eso es Chintopedia. Bienvenido, Chintopedia, gracias. Aló, bienvenido. ¿Qué tienes allá por allá? Miro así como a algo como el tío Cosa. Ya no, porque ya me corté el pelo. Soy cierto. Arturo Cota, del Departamento de Control de Calidad, señores. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, muy bienvenido, señor. Bienvenido. Gracias, señor, gracias. La presentación claro informal. Que sí, aquí todo es formal, serio y bueno. Al 100. La palabra del día, la palabra, andamos al 100, viejón, como dirían los buchones. Parientón, viejón, andamos al millón. Andamos al millón, ya no andamos al 100, andamos al millón, pariente. Oye, es andamos al millón, ¿no? Transmitiendo desde Mexicanito, Sinaloa. Ay, no más para la coca. Ay, no, para la coca, viejón. Ok, señores, allá tenemos en los controles. ¿Quiénes son los nuestro controles? Nuestro productor, el encargado de hacernos reír con sus frases y célebres nuestros cortes de edición. Al famosísimo. Aquí Isaac Rico presentándose, alias el DJ Crow, el mejor conocido en los barrios bajos de la noche. Eso. De la noche. En la producción de este programa. Para que lo disfruten en la internet. Bien, a todos nuestros escuchas. Ok, señores, pues mi nombre es Gil Bernal, yo soy el encargado de recursos humanos, yo soy el que contrata a toda esta bola de haraganes que tenemos aquí. Huevones. Y vamos a presentarles esta ocasión a nuestra. ¿Cómo le podemos decir? Es doctora en leyes. Qué bárbaro. Es una persona de alta alcurnia. Con el dedo meñique levantado, señores. Queremos presentarles directamente desde Perú. Circo Roll. Ah, no, perdón. Desde Perú. Las llamas del Perú. La llama. Sin más preámbulos, ahí les va. Damas y caballeros. ¡Hey! Ok, tenemos en esta ocasión a la señora Laura Bozzo. Un aplauso para ella, señoras y señores. Ella va a estar acompañándonos, pues ya como se han de imaginar, con esta presentación, pues el programa de hoy, Turi nos va a decir cómo se llama el programa de hoy, porque El programa de hoy va a ser en base a los talk shows. Talk shows, eso, porque yo... Los talk shows. Talk shows. Ahora yes. Es inglés con Turi Boy. inglés arrabalero. Aunque. De nuevo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Los qué? Los talk shows. Vientos, huracanados del norte. Nortizen. Ok, señores. Pues. ¿Qué está pasando? Ay, qué bonita canción, qué bárbaro. Hay que cambiarle, güey. ¿Mande? Hay que cambiarle un poquito. Ok, señores, bueno, pues en esta ocasión ya dijimos que vamos a hablar de los talk shows. Pues, ¿saben ustedes la cantidad de casos que hay de desgraciados como este? Ya pasó, ¿no? O sea, como siempre, así, ¿no? Como siempre, ¿qué? Siempre tenemos, escogemos jefes que dirijan esta bonita empresa, que se ensañan con uno, la verdad. Siempre nos están diciendo cosas. Pues que nomás mira los muñecos y qué bárbaro. De hecho, sí, ¿no? ¡Te Chucky! ¡Eh, Chucky! Pero, ¿cómo me dijo? ¡Este Chucky! Ah, ok, ya lo entendí. Gracias. ¿Qué Chucky dice? Es que sí está feyón el vato. ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? ¿Cuánto? Hoy no más. ¿Qué pasó? ¿Qué onda ahí? ¿Se llevan así? ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? Fue contra ti, viejo, ¿eh? La verdad. Agarró Julio eso. Esteban la semana pasada y ahora la señorita Laura. No. No, ¿saben qué? Ya. Yo ya estoy harto de tanto. La tabladuría, vámonos a una rolita. Como todo esto lo mueve el dinero, vámonos con el rolita de AC/DC, Money Talks. Vámonos, La Fábrica. Cows and big sea cows. ustedes, señores. Regresamos, señores. Pues como nos estaba diciendo acá mi compañero Chinto, esta rola dice que habla sobre el dinero que se maneja, que todos los talk shows manejan dinero, ¿no? Un rollo así. Se habla que sí. El dinero habla. Con el dinero baila el perro. With money dancing the dog. Eso. No, pero dilo en español. Ese es de Wilfrido Vargas, ¿no? Con dinero baila el chucho. Sí, el chucho, ¿no? Sí, lo puede decir, perro. Con dinero baila el turi. Ok. ¿Qué pasa, Chito? ¿Ibas a hablar? Te miré así como que muy... Es que yo no dije que eso decía la rola. ¿Qué dijiste que decía? Yo nomás dije que todo lo mueve el dinero, no que los talk shows se mueven por el dinero. Pero aunque sí es cierto, pero no dices la rola. Sí, claro, ¿no? Sí, alguien los tiene que patrocinar, como a nosotros, que hoy nos está patrocinando Paleta Payaso. La diversión. La original de los ojitos de gomita. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, señores, pues vamos a empezar con un poquito de la historia de los talk shows. De los talk shows. Es que tuve que estar practicando porque la verdad talk a mí show. El inglés no se me da mucho. De los talk shows. Okay. Pero se dice talk shows. Bien, gracias por el dato. Mena nos va a platicar un poquito de la historia. No. Ahorita no vamos a comer taco, ¿ok? Yo quiero taco. Pero por ahí va. Taco. Como taco show. Ok. Síguele, Mena. Bueno, vamos a ver de lo que es un poquito el origen de los talk shows. Yo pensaba que los talk shows remontaban de los 70, 60, no, de los años 50. 50, 60, creo, 50. Dice ahí la información, sí, ¿no? Y son exportación de qué país va a ser. No sé, ¿será del país vecino norte? Exactamente. ¿De Canadá? No, te creo. ¿De Canadá? No, del de en medio. Oh, okay. Ah, disculpa. De esos malditos yankees. Los Yankees. Bueno, aparecieron vinculados a lo que eran los programas de revistas, que son así como las varias secciones. Oye, ya a los finales de los 70s y 80s, sí, claro, se pasó a lo que son confesiones de celebridades. Ah, ok. Pero tienes que decir que un talk show, como viene la traducción literal, es un programa de entrevistas. Puede ser ya sea un show o un espectáculo hablado. No importa quién sea, celebridad. No importa quién sea celebridad o sea algún, no sé, político, una persona interesante en el medio. O uno de allá de Palacas. Claro, también pueden entrar, es una persona, ¿no? Bueno, ya después pasaron los años 90, que fue donde predominaba revelar secretos, y ahí es donde entraron lo bueno, el tabú. De hecho, sí, ¿no? O sea, nosotros aquí nos andamos rigiendo más o menos por los entre el 85 y 90, las edades, a excepción de Turi, que es como el 70, ¿no? Pero, calmado. Pero, 83, por favor. Ok, pero pues sí, nosotros realmente recordamos varios talk shows. En lo particular, recuerdo nada más los shows, los talk shows que son... Los shows esos que dan en el centro, esos no son, ¿eh? Así es que no estés sacando bueno, esas cosas. Esos son travesti shows. Pues hay muchos tipos de shows, ¿no? Por eso, de hecho, cuando llegan y te dicen, ¡hey, qué show! Yo me acuerdo de los shows que hacían en las escuelas, en la secundaria. ¿No te acuerdas de hacer un show y salían bailando? No, ese tipo de shows no. Okay. De los talk shows, los que mirabas en la televisión. De los primeros... Jerry. Okay. Ese estaba muy bueno, la verdad. Jerry Springer era, yo creo que, el mejor de los gabachos, porque ahí sí se agarraban a trompadas, la verdad. Se armaban los trancazos. No, pero Jerry agarró que desde los 80s, todos sí. los 90s, pero el amigo era un ícono. Es como que sí, claro, nadie sí. puede resolver el problema. Yo tengo los Simpsons, ¿te acuerdas? Sí, sí, este sí. problema nadie lo puede resolver. Hay que con Jerry Springer. Jerry Springer. Septiembre 30 de 1991, es la fecha exacta de cuando empezó Jerry. ¿Cuándo empezó? Septiembre 30 de 1991. Hasta la fecha. Sí, ya y ya tiene el contrato hasta el 2013 para la 14ª temporada. Está pesado, camarada. Entonces, ¿qué tal? Oye, pero siempre cuando terminaba el programa, ya después de todo el rollo daba que pasaba. Su cierre. Estaba él sentadito ahí como si estuviera en la sala. Sí, ¿no? Es muy serio. No, pues pasó lo otro. Pero pues... Era un buen entretenimiento en ese momento, ¿no? Pagos por evento tiene, ¿no? El Jerry Springer. ¿O me equivoco? Pagos por evento. Bueno, pues más o menos... No son tanto pagos por evento, son los... te venden los... O sea, los especiales sin censura. Y es que típico de que van, por ejemplo, la gente que se arrancan ropa y se desgreñan y sale sin censura. Lo censurado. Como, no, pues como las luchas. Claro que sí, ¿no? Sí. Eso debe de ser llamado Too Hot for TV. Ah, ves, mira. Too eso me refería yo. Y tan impresionante es lo que ha hecho Jerry Springer, que tienen hasta Jerry Springer de ópera, un musical. ¿Qué tal? Sí, sí, de Jerry Springer. Una de las personas que fue así como que yo creo el boom en ese tiempo cuando estaban los talk shows era una persona más seria, pero era esta persona de color que se llamaba Oprah Winfrey Show. Y ese, Oprah Winfrey es otro pues llamando. Sí, llamando, perdón, discúlpame. ¿Cuál? Sí, de hecho, qué bueno que no está. También es talk show. De hecho, era talk show. Es necesario decirlo, pero era un talk show y apesta. ¿Qué, otro rollo? No, espera, pero otro rollo es diferente. Otro rollo no era talk show, era top show, porque presentaba musicales. Es cierto, presentaba musicales y tenía sus secciones, ¿no? Su típico ese le llaman top show. Y de vez en cuando también presentaban top, ¿no? Así top de las morras que salían ahí. Qué bárbaro. No, pero fíjate, ahorita que están comentando de Oprah, tengo entendido que para empezar es la persona más rica de Estados Unidos, para empezar. Celebridad. Celebridad. Bill Gates, ¿ya? No. Celebridad. Es la celebridad más rica de Estados Unidos. Okay. Es la mujer más rica del mundo. Es así, es, o sea, en... Abiertamente es la mujer más rica del mundo. Pelos. Y yo hace recientemente contraté el DirecTV americano. Y no se la pierdan. Está el OWC. Es cierto, su carrera. No, OWN. Sí, Oprah Winfrey Network. Sí, sí, sí. No, esa sí no me la había. La verdad. Sí. Oye, me la supe por ahí. Pero, ¿qué me dices del show de Cristina? Bye bye. Presentado por la cubana Cristina Saralegui. ¿Qué me dices sobre eso, viejo? ¿Te acuerdas de ella? Claro, ¿quién no se va a acordar, no? Del dedito mágico acá de bye bye. Bye bye. De hecho, Cristina, ¿cuántos años tiene? Bueno, ya estuvo con su programa, ¿no? Ya le dieron aire. Pero creo que fueron 21 años los que estuvo al aire ininterrumpidos. No sé. Usted debería estar en un manicomio. Y sí, todos, de hecho. Gracias, jefa. Ok, tenemos una mujer en el programa por primera vez. Claro que sí. Aplausos. ¡Ese Chucky! Para celebrar lo que sería ¡Ese Chucky! Celebrar el Día de la Mujer estos primeros de... ¿Qué día es de marzo? 8 de marzo. El 8 de marzo a la mujer, el ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Más o menos andamos en esas fechas. Casi. Llegando. Hablando de Cristina Saralegui, ¿qué más tenemos? Pues brincó a varias estaciones, bueno, televisoras, ¿no? Estuvo en Telemundo, estuvo en Univisión. Arrancó en Univisión, ¿no? Arrancó por Univisión, después pasó a Telemundo y estuvo también... Pues muchos programas diferidos aquí en Televisa. Ah, no, claro que sí, los y reruns. ¿Cuántos artistas no pasaron por el show de Cristina Saralegui? Pasaron un chorro de artistas. Pero ¿no? aparte yo no fui. De que fueron personas, nada más, eso simple y sencillo, fueron no todas las celebridades que... Había sí por haber. Había, exactamente. De época. Del momento, ¿no? Del momento. Y con su dicho que era para adelante, para adelante, y para atrás ni para agarrar impulso. ¿Más sabía que tú eras gay? Y una mención honorífica. No sé si saben cuál fue el primer talk show en Latinoamérica transmitido totalmente en vivo. A ver. ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? ¿Ni idea? A ver, el primero. Cosas de la vida de Rocío Sánchez Azuara. ¡No! De TV Azteca. ¡Vámonos! Los aztecos se fueron primero. Sí, de hecho, sí me acuerdo. ¿Saben ustedes la cantidad de casos que hay de desgraciados como este? Sí, como el Mena. Sí, se lo creo. Ese programa de Cosas de la Vida, me acuerdo que era de la frasecita que tenía: todo tiene solución, menos la muerte. Esa era la frase. Doña Suara se la bañaba bien gacho. Doña Suara. Cortamos el pelo, creo. Ya me lo corté, señora, ya. No me dijo el otro día que ya no me iba a dar trabajo. Ya parecía homeless. ¡Este Chucky! Oye, ¿qué más tenemos de talk shows? Tenemos también, no puede faltar... Fue la peluquera la que me lo dejó así. No puede faltar... ¡Que lo saque! ¡Oh, qué necesidad! Fíjate, siempre cuando pensó Cosas de la Vida, a Hueso Colorado que tenía que sacar su programa para bajarle rating, ¿no? Que fue este programa de... ¿Cómo estás, mi bombo? La señora Carmen Salinas. El programazo de... Y la audiencia. Hasta las mejores familias. Hasta las mejores familias con todos los... ¡Freaks! Salían los zombies. ¡Los freaks! Es lo que yo nunca supe. Las personas que estaban en el público les pagaban para que los dejaran así deformados y las orejotas. Nunca vieron al niño tiburón. Eso más bien entraba para lo que sería... En las noticias implacables. Los metiches implacables. Eso no fue para estarse burlando, digo, que sería la gente, porque pues según exponían lo que sería el problema y ahí tenían a la bola de gente disfrazada y así como que no les prestaban mucho la atención, así es que... No, y de hecho yo nunca entendí porque, o sea, te ponen hasta en las mejores familias. O sea, ¿cómo va a pasar eso en las y mejores ponen familias? Gente que yo no sé de abajo de qué piedra y detrás de qué alcantarilla lo sacaron. Dejar de ser el DF en México. O sea, ¿sí me explico? O sea, y claro, están diciendo hasta en las mejores familias. Fíjate que ahorita que dijiste eso, que sacan gente desde las piedras y que no sé qué, no podemos olvidar a nuestra señora jefa que tuvo su programa. Jefasa. Yo creo que es uno de los programas que hasta la fecha son los de claro, los más vistos, ¿no? Sí. Que es este programa de Laura en América. Laura en América. Que empezó en Perú y después se fue, vino a México, estuvo en Televisa, después salió de Televisa, perdón, estuvo en TV Azteca y ahorita está en Televisa. Pero en una de las entrevistas que le hicieron a la señora... Usted debería estar en un manicomio. Y usted también, señora, no creo que está... No se ha igualado con la jefa. Usted debería estar en un manicomio. Y usted también, señora. No se ha igualado. Fíjese que le hicieron... ¡Que lo saque! No, no, sáquese aquí. En una entrevista que le hicieron a la señora Laura Bozzo, decía que si por qué todas las personas que salían en su programa eran chimuelos. O estaban muy feos, ¿no? Entonces ella lo que dijo en su defensa fue que el programa se dirigía al sector demográfico más bajo del Perú y que por eso eran las personas que no tenían educación y que por lo regular tenían falta de seguro. Entonces era por eso que salían personas, vamos a decirlo como son, ¿no? Las cosas, que salían personas, vamos a... ponerle el... Era para la gente jodida. Jodida, pues. Eso así, es lo que quería decir. Para la prole, pues. Tejones dijo el topo. Mande. Era para el popolo. Tejones dijo el topo. Tejones. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero mande. Más bien ser un talk show y ponerlo, todo el concepto así, más bien parecía un circo lo que tenían ahí. Pues sí. Exhibiendo la verdad. De hecho, hay mucha controversia, ¿no? Entre el hecho de que sean verdaderos o falsos. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Qué tienes que decir, Chito? No, sí, yo sí iba a atribuirlo a lo del circo, porque vaya animalero que se ponía ahí todo el tiempo, o sea, óyeme. Es un palo vestido. Y sí, es un palo vestido, señora, ¿eh? Pero ¿por qué me ofende? Es un palo. ¿Por qué me ofende? Palo vestido. ¿Por qué me ofende? Yo no le he dicho nada a usted. Palo, un palo vestido. Oye, está remetiendo con pues. Todos, ¿eh? ¡Que lo saque! ¡Oh, pues! Oye, nos va a dejar y sin no, gente. Y no me voy. No, pues ya, ¿vamos con una canción o qué? Vámonos con la canción. Podemos ir con la canción. La mía es de Lenny Kravitz. Que la justifico porque con eso que tengo que justificar. Claro que todas. Sí, señor. Vámonos. Ahorita que estamos hablando de Jerry Springer, hay un segmento de Jerry Springer que sale en la película Austin Powers 2. ¿Cómo se llama la película? Austin Powers. The Gold Members. No, es la 3. No, es la 3. La 2 se llama. El espía que me sedució. Spy Who Chucked Me, el espía seductor, exactamente. El espía seductor. Sale ahí y pues esta canción de Lenny Kravitz es parte del soundtrack de esa película. Un saludo a Jerry Springer. La fábrica. The Fairy King. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. What I say. Llegamos de nuevo con la fábrica. La fábrica. Ok, y aquí estamos hablando ahorita de los talk show. Y lo más llegador ahorita, lo que sería en este 2011, sería lo que son. Tenemos a tres concursantes. Las televisoras al 100%. Tenemos a la señora Sánchez Azuara por el lado de TV Azteca. La veteranía presente. Claro, tenemos también a esta señorona cubana que ha sido un asco de persona porque en todas partes la critican, la señora Niurka. Quiero mi verdad. A ver, no, es que en el programa te has fijado que ella dice, a ver, hija mía, cuéntame tu verdad. Con esta uñita le rasco los huevitos a Bobby. ¡Éntale! ¡La finura! Ok, y tenemos por otra parte a nuestra jefasa de nuestra vidaza. Ah, cómo no. La verdad. Ya ganó. Laura Pozo. Eso, aunque tenga crímenes infantiles, eso. Nosotros la apoyamos, señora. ¡Que lo saquen! ¿Por qué que lo saquen? Todavía que le estoy dando publicidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué odiosa es usted, señora! Usted está mal, la verdad. Es que vamos a repetirles. Vamos a repetirles la página para que ahí nos echen el voto para ver quién va a ser la reina de los talk shows. La reina a de ver, los talk shows. Repite por ahí la bueno, no por ahí. Repite mejor. Dile a la gente cómo se llama. Por favor, no por ahí, No ¿cómo por que ahí. Por ahí, Gil? Qué bárbaro. Bueno, sí, en Facebook es la fábrica MXL y lo que es Hotmail, lafabricamxl@hotmail.com. Para que estén las votaciones ahí. Debo tener varias ternas, Para la primera terna podría ser cuál es la más original. Yo me voy por Laura Bozo porque ese estilo que tiene ella. ¿Qué pasa? No es por hacer la barba, pero. ¿Qué estilo? ¿De decir mentiras? De... No, me refiero a los gritos. A... Tu mamá sabía que tú eras a gay. A todo. De enmarañar a la gente. ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? Claro. ¿Qué me está diciendo? ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? No, señora, no suerte con mi mamá. ¿Sabes qué? La más original es Niurka Marcos. Duro y directo. ¡Este es Chucky! Pero te fijaste, no se meta con mi mamá. Nunca negó que no era gay. O sea, nomás dijo, no se meta con mi mamá. Fail. Usted debería estar en un manicomio. Uno loco, uno greñudo, uno gay. No. Para todos tiene. Entonces, pues, originalidad, ¿por quién van? Yo voto por, aunque me diga aquí de cosas, por la que pasa Laura Voz. Barbero. Por originalidad. No te van a subir el bono, sí, va a ser, yo creo, por originalidad, Laura Bozzo. Es que son tan bien las mentiras que planteas, son tan creíbles, la verdad. Yo por objetividad me iría por Rocío Sánchez Azuara. Creo que... Ya te dije que Laura Bozzo... ¡Que lo saque! Que pues... Me toca poner de su lado, entonces. ¡Que lo saque! ¡Una vez, hombre! Está bien, señora. Usted es la chila. La mera, mera petatera. La mera, mera camotera. A ver. La mente maestra detrás de todo palo, esto. Un palo vestido. ¿Tú por quién te vas, Chinto? Igual, por la jefa. Yo creo que la jefa. Yo creo que la jefa es la chila, la que tiene la mente maestra para todo esto. ¿A quién se le iba a ocurrir tanta cosa? O sea, de traerte, como era mi camarada, gente sacada debajo de no sé cuál piedra. De las piedras, sacada las piedras, dijo el señor DJ Crow. A ver, dime tú, okay. ¿Dónde habías visto lo del carrito sondichero? ¿Dónde lo habías visto? No, ¿Dónde lo habías visto? Pero fíjate, antes de que dijeras eso, los temas son bastante polémicos, ¿no? Yo creo que es... Son originales, por eso les digo, son originales. Por ejemplo... Siente tanto desgraciado. Mi esposo... Me dejó por mi hija. Siempre tienen temas acá bien raros. ¿Cuáles son los temas que más te acuerdas tú, Mena? No, espérate, falta el voto aquí. Oh, sí es cierto, DJ Crow. La verdad, yo me voy a ir con la más buenota de todas. Niurka. Nurkia, conocida en los bajos mundos. Niurka, Tiurka. ¿Sigues tú, DJ Crow? Pues, no está entre mis favoritas, pero pues, vamos con la jefa, ¿por qué no? Sí, aquí en la fábrica no queremos manipular su voto, señores. Aunque esto se refleje en el cheque. Aquí votamos por la jefa. Porque eso la neta, no usted debería estar en un manicomio. Eso sí, todos, de hecho. Okay. Ya nos hubieran corrido. Los temas originales. Bueno, pues yo me quedo con el de... A ver, ¿cuál de todos me gustaría quedarme? Como las goteras. ¿Qué pasa, el desgraciado? Adelante. Gracias, señora. Ok, también tenemos a los huevonzotes que no quieren hacer nada y tienen como 2, 3, 4 viejas por doquier. Y todavía se ponen a decir: pues, ¿a qué le dan pan que llore? Pues, ¿qué es eso, la verdad? Oye, ¿sabes? Está bien que sea uno, que sea el mero medio, tema. A mí me dio mucha risa. Trabacado, pero. Que se llamaba Las mujeres me desean. Y yo no lo puedo negar. Y estaba el vato más feo que una pelea a machetazos. Es que hay que ser coches, pero no tan trompudos, pues, ¿qué necesidad? Oye, las peleas en Chile que son con mecates, güey. Más feo todo. Se siente. La vieja está presa. No. Ups. No, a ver, otro tema que me gustó a mí mucho que estuvo así fue cuando estaba allá en Perú. Que era un niño que. ¡Señorita Laura! Déjeme hablar, jefa, ya estuvo, pues. Señorita Laura, yo nunca he ido a un circo y que de repente salen los payasitos. Que... El niño salió asustado. ¿Tu mamá sabía que tú eras gay? Circo es esa televisión que les pone ese tipo de cosas. Oye, pero una cosa es que no hay que ser cochinos, pero no hay que ser tan trompudo. Hay que ser cochino, no tan trompudo, ¿da? Exacto. Oye, hablando de eso que dijo ahorita de los payasitos. Vamos a hablar de la producción de estos programas. ¿Qué les parece? Claro, claro. O sea, ellos tienen mi tema favorito. Ah, sí, sí. Que no estaban dando la vuelta, me ignoran. Sí, claro. Es que tú estás ahí engranado. Mira, el mejor que yo he mirado. Bueno, estás en cabina, pues. Ni siquiera lo miré, pero, o sea, el título. El banner, pues, que sí, ponen, sí, claro, abajo. La cintita. Espérate. Chintopedia, ¿qué es un banner? Chintopedia. Un banner. Santo Dios. La Chintopedia se quedó muda. Ah, caray. Se le fue el internet al Chinto. Se le fue el internet. Agarró roaming. A ver, Mapache, díganos, ¿qué es un banner para la gente que no tenemos dinero? Un banner es el como si fuera un letrerito que aparece en la parte baja de la pantalla. Dice un texto, en este caso dice el tema. Sí, pues el cintillo, como le dice, ¿no? Ajá, cintillo. Eso no podía decir eso, Chinto. Ya vi, porque estudias comunicación, güey. Y nosotros porque somos una bola de indígenas. Bueno, pero el que más... O sea, ni siquiera miré el programa, pero me causó tanta impresión mirarlo. Dice, maté a mi novia a golpes por un ataque de celos. ¡Wow! Y fue como, ¿qué? O sea, Y el vato en un programa, en vez de estar en la cárcel. Exactamente. ¿No? Fue como, no entiendo. ¿Qué le pasó a ese fulano? ¿Lo metieron al bote? No sé, o sea, te digo. Sacaron. Yo al fin miré el programa, pero fue como perdón. Okay. Ya, lo más seguro que la jefa le ha de haber dicho lo siguiente. ¿Cómo le dijo pues jefa? Sí, claro. Miró ahí sí, al mugroso ese que mató a su novia a celos. ¡Pase el desgraciado! ¡Adelante! Y sí pasó. Todavía pero pasó a chiflar a su mouse. Todavía le hace fiesta, le hace fiestas. ¿Qué pasa? Ver, hablando de la producción de estos programas, vamos, todos los programas esos tienen un tipo de producción. Yo quiero saber una cosa. Hay gente tan fea en la calle y yo nunca he mirado. Yo creo que sí. Yo sí he mirado. La ayuda que la manden a pedir, güey. Sí, por esta feta. El hecho de pedir. Convivir con puros, hombres vanidosos, no te dejen. Qué bárbaro, o sea, están bien piratas, ¿eh? Son las masas amorfas que hay entre lo que sería nuestro mundo, güey. La verdad. Bueno, ya, al lugar, señores. Volvemos a lo que es la producción. ¡Orden! En Perú, no sé. Pero cuando llegó a México, Laura Bozzo siguió con el mismo formato de producción. Gente más fea. Que era gente fea y aparte todo sobreactuado. La verdad, yo no creo... No le considero que tenga nada de credibilidad todo este show, ¿no? Que es, o sea, siempre hacen como las mentiras, que los montajes, los montajes. Ey, señorita Laura no miente. Okay, omitiríamos esos comentarios, borremos nuestros últimos. Cualquier reducción en el cheque del señor Gil Bernal es pura y mera coincidencia. No, sin miedo. Te voy a llegar corto, sin medio. Por eso le pegaron el favorito. Ese es con todo, es otro programa de aquí. Oye, y por eso corrieron a Aristegui, mira, ¿no? Siempre. Es el talk show, güey. De hecho, también. Oye. Ya, pues. Entonces. Fecal es un alcohólico. De la producción. ¿Qué pasó? Y le corrieron por hablar de borrachos. Ok. Ok, continuamos. Ah, por la canción. Ok. Oye, qué chacalosos nos pusimos. Oye, les decía, siempre los programas están estructurados de una forma, bueno, los de Laura Bozzo, y cuando cambió de televisora siguió con el mismo formato, ¿no? Es como que antes las cámaras ocultas, que son más falsas que los billetes de 3 pesos, y la verdad, bueno, yo no creo nada de esto. ¿Tú qué opinas, Mena? Yo opino que lo que es producción sí es muy malo, la verdad. Ahorita que estás hablando de las cámaras falsas, lo que dice ahí abajo que te ponen rec, y luego arriba cámara escondida. ¿Qué nos quieren hacer creer? Que nunca hemos grabado, que vamos a ver que con eso ya. No, es una cámara. Es de adrede también, o sea, el Pancho vende y vaya que vende bien. Ah, entonces crees que se están mofando ellos mismos. Sí, ¿el presidente municipal? Es una burla, ¿eh? ¿El presidente municipal o de quién hablamos? Ah, no, no, no. ¡Oh, no, el circo! No, el circo, sí. Discúlpese. El show, válgame la ronda. Okay, claro. Ahí en producción, sí, mi voto no va para Laura Bozzo, perdone, jefa. Mi voto va para Rocío. La verdad, la desfachatez. De decirnos que esas personas que están sentadas ahí platicándonos su historia son en verdad unas personas que están sufriendo cuando salen de ese panel, la verdad. Lo que salen de ese panel y la verdad los que se llevan son una feriecita en la bolsa, la verdad. O sea, con el dinero baila el perro. Claro que sí, pero pues, hay que verlo de este lado. Es una afirmación que no podemos hacer, ¿no? De hecho, sí hay varios videos en la red social, en este YouTube, que sí dicen que, o sea, cómo descubren a Laura Bozzo, ¿no? Entonces, otra cosa que manejan ahí es como que el apoyo psicológico, ¿no? Siempre se está metiendo la psicóloga o la trabajadora social. Y ahora que está en Televisa, obviamente, Teletón. Sí, ¿no? Teletón. Ah, pues, obviamente. Y también está... ¿Cómo a se los llama? Crit Teletón. Las ayudas que dan, ¿no? Yo creo que Laura Bozzo... ¿Los carritos sandwicheros en Perú han sido lo máximo. De hecho, hay un video, si lo buscan ahí en YouTube, que se llama Laura Bozzo Carritos Sandwicheros, que es un proyecto que entregaron como 85 acá y que le hicieron... ¿Pero se entregaron? Sí, pues según ahí en YouTube, ahí dice, ¿no? O sea, en el programa, pero es parte del programa. Y ahora, como este caso ha sido muy polémico, el hecho de la credibilidad del programa de nuestra jefa de hoy, se han hecho muchas investigaciones y lo que ha tenido que recurrir ella es el hacer la comprobación de los casos. Entonces sale todo el caso y al día siguiente sale la conclusión. una filmación donde sí se dice que se grabó. Entonces, por ese lado, hablando de producción, yo creo que está muy bien estructurado. Sea mentira o sea verdad, está muy bien estructurado ese hecho, ¿no? O sea, si ha de ser mentira, está bien armada. Una mentira bien hecha. Ningún, señor, la verdad. Son puras mentiras y no están bien hechas. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no estaba allí. Nos quieren hacer creer cosas que no son. Es que el caer en la exageración es lo que hace que... Nos quieren picar los ojos. Bueno, es que... Dije los ojos. ¿Qué pasó? Vamos. Cerda. Ay. Cerda. Como te digo, caer en la exageración es lo que hace que nos estemos quejando nosotros, pero pues, hay gente que le gusta el programa. Y por eso mismo, y créeme que algunos sí se la creen. La irreverencia y el show venden. Y muy bien. De hecho sí he visto. Como Aroma Teatro. He visto varios programas y sí, hay unos que sí son creíbles, ¿no? O sea, realmente sí son datos que tú puedes decir, ah, pues es algo muy común. Igual ya están tan sobreexagerados. Pero pues antes de eso, pues vámonos a canción. Échale acá, mi compa Turi. Nos vamos a ir con una canción de Radiohead, que la canción es llamada Talk Show Host. Sería el, ¿cómo vamos a decir? El conductor del talk show, el que te llega y te ayuda y te sienta en su panel para que creas todas esas mentiras. O sea, un talk show host es como nuestra jefecita. Claro que sí. Vámonos con esta canción. En La Fabrique. La Fabrique. I want to be someone else so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds. Thank you. Dios. ¡Ahí te va! Okay, hola, señores, ya estamos aquí de vuelta con ustedes. Hola, hola, esto hola. Que se llama La Fábrica. En este programa que fue patrocinado por Paleta Payaso. Ok, señores, vamos a. La original de los ojos de comita. Ya no sé el. Ah, no. ¿Qué pasó? Oye, nada más para dar la conclusión de lo. O nuestra. Vamos a poner la frase del comunicador, ¿no? Para que no lo veten. En mi opinión, ya con eso ya nos tomamos la barra. Bueno, yo creo que los talk shows se deben tomar como lo que son. Es un programa de entretenimiento. Sea verdad o sea mentira, realmente pues sí entretiene, ¿no? Y al fin y al cabo, en una televisora lo que se ocupa es vender. Y sí tienen sus patrocinadores, sí tienen sus clientes. Entonces, para mí, yo creo que el programa... Bueno, voy a hablar del programa de Laura Bozzo. Creo que a mí se me hace hasta cierto punto una falta de respeto. Porque, ¿falta de respeto? Sí, porque creo que todos los países latinoamericanos estamos pasando por una crisis. Una crisis económica de la cual se ha venido viviendo muchos años, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de justicia muy, muy corruptos y muy chuecos. Muy chuecos y todo este rollo. Entonces, para mí cuando sale un caso, sea el caso que sea, y que tiene que intervenir ella para salvar una familia o para salvar una persona, a mí evidentemente me está diciendo que el sistema judicial o el sistema de leyes en México, en Perú, en Argentina, en cualquier lugar donde se transmita, pues no sirve, ¿no? Porque tiene que venir una persona a estar al frente de un programa y decirte las cosas que están pasando en la sociedad, cosas que nosotros vivimos a diario y cosas que nosotros sabemos que están ahí, pero realmente eso es lo que llega a ser como héroes, ¿no? O sea, ella estuvo en un programa que se llamó Laura de Todos y la señora anduvo metida en todo este desastre que hubo en Monterrey. A toda la gente que nos escucha en Monterrey, un saludo. Cuando pasó lo de que se desbordó el río y que hubo un chorro de cosas, entonces Laura Bozzo estuvo en ahí metido, ¿no? Como lo estuvo también Javier Alatorre, como estuvo Loret de Mola, pero Laura les ayudaba, pues. Entonces ella, de alguna forma, no sé, a mí se me hace, pues como les digo, una falta de respeto, porque realmente, y no se me hace una falta de respeto a la gente que está en los puestos de mando, ¿no? Sino a mí se me hace una falta de respeto a como, pues simplemente que nos damos cuenta que no está bien el país, pues, porque hay una persona que tiene que llegar a salvarte y esa persona no puede salvar a todo el país, ¿no? O sea, nomás puede salvar a la persona que está entrevistando o a la persona que está ayudando en dado momento, ¿no? Esa es mi opinión, no sé qué tenga que decir mi compa Chinto. Pues yo no te puedo decir más, nada más que yo la verdad, yo creo que es, o sea, este programa se hace con todo el cinismo posible de recalcar, resaltar todo el hecho de que vivimos en un país que está pasando por una situación difícil, sea cual sea el país que esté poniendo el talk show, pero yo pienso que lo hacen con todo el cinismo de sobreexponer y vender, la verdad, para mí es lo que es, estar vendiendo. Y nos mandamos saludos para nuestros oyentes allá en Okinawa, que nos están oyendo, que están pendientes de nuestra emisión. Saludos para allá. Bueno, pues en lo que a mí respecta, yo creo que también está muy mal visto. Todo lo que sea lucrar con las debilidades humanas, que infidelidades, que el odio, que peleas, todo con eso, no sé, no lo miro bien, no lo miro como un buen ejemplo. Y lo pasa en un horario, ¿a qué horas lo pasa? Es familiar, a la hora de la comida. Ajá, es un horario de comida, es un horario familiar. En donde, pues, un niño menor de, que será 14 años, un adolescente, lo está viendo y toma lo que es la violencia. Creo que según ahorita se le está bajando un poco el tono a lo que era a cuando estaba Laura en América. Pero de todos modos, se escuchan palabras muy fuertes, pues, por parte de ella misma, que es la que según está de mediadora. Por eso yo lo miro de una manera muy, muy burda de ganar dinero. Pero pues al final de cuentas el rating es lo que mueve. Pues claro que sí, dejaron de ser de medios de comunicación masivos, la verdad. Pues simplemente lo que pasa es que en estas épocas pues tienen que tratar de reinventarse lo que serían las televisoras, pero pues con eso quieren captar la atención de la gente. pero pues al parecer y sí la logran captar, pero pues sería lo que son las personas de, que tú puedes decir, medio o bajo puestos socioeconómicos, si se puede decir la verdad. Lo que pasaría aquí es que todo lo que sería la pobreza, el desempleo, la inseguridad, todo ese tipo de cosas que pasan a diario y que nosotros no vemos por nosotros estar en, pues a lo que vamos, ¿no? Como somos personas de que estamos, que si trabajando, que si estudiando, no nos metemos tanto en lo que sería la persona, la gente, la vida de las demás gente, ¿no? Por eso es lo que está pasando y pues igual ellos quieren vender y quieren que les compremos todas esas ideas, pero pues ya depende de cada uno y lo que traiga en la cabeza, lo que necesita. Pues refiriéndome un poco a lo que decía el camarada Gil, de cómo tiene que llegar una persona a resolver los problemas y todo, recordemos que, bueno, ok, hagamos como un parteaguas, tranquilo Turi, tranquilo, ¿sí? Como un punto de partida, el hecho de que se supone que la gente, tú hablas a la televisora o a la línea que sea de Laura Bozzo, por ejemplo, y ahí están los programas que van a transmitirse, o tú cuentas tu problema y abren un espacio para darlo a conocer, o como quieras ponerlo, pues. Entonces, yo opino que es la misma gente. O sea, caemos al problema de pobreza, de tercermundismo, si lo quieres poner una palabra más cruda y más fea todavía. Que igual esa gente, como mencionamos hace rato, a lo mejor no es la palabra más correcta, pero la gente jodida quiere sus 3 minutos de fama, aunque sea arrastrando sus problemas a nivel nacional, pues. Y obviamente si está una felicita de por medio, claro que va a aceptar, ¿no? Ah, pues mejor. Pues sí, bueno, pues eso. Igual hay un problema de que el hermanito le pegó a la hermanita, se convierte en te doy 4,000 pesos, 5,000 pesos y conviértelo en el hermanito quiso violar a la hermana. Ándale. Pues sí, la credibilidad de los talk shows siempre va a estar en duda, en tela de juicio. Nosotros, pues nada más, lo único que nos queda es decirle a toda la gente que nos escucha, pues que tome las cosas como son, no, no, no, no haga exageración ni se crean todo lo que pasa ahí. Al fin y al cabo es un programa de entretenimiento y ahí entra en esta categoría, ¿no? Bueno, pues. Y una cosa más, mande. Recuerda, Gil, que todo tiene solución. Menos la muerte, diría Rocío Sánchez Azuara. Ok, señores. Realmente no mandamos saludos, pero sí hemos tenido mucho rating en este programa. Gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias por las críticas, muchas gracias por lo que nos han ayudado, muchas gracias por todas las aportaciones. Toda la gente que nos ha ayudado, ya casi llegamos a 100. Lo que sea. 97. Ok, pues a la gente de toda la República que nos escucha, gracias a toda la gente que nos ha escuchado en Sinaloa, en Hermosillo, a la gente de Tijuana, a la gente de León, a la gente del Distrito Federal, de Ensenada. Siempre estamos mandando saludos a Okinawa, a Timbuktu, pero nos hemos olvidado de nuestra bella República Mexicana. Alpes suizos. A toda la gente que nos escucha en Malasia, Unidos. Mientras ensamblan pantalones Levi's. Sí, es cierto. No, pues gracias a todos por habernos escuchado. Donde esperemos viven los vikingos. Que les haya gustado este programa. Ya estamos. Ya estamos las por áreas cerrar. Nórdicas. Las islas nórdicas, sí. Como la vez pasada. Allá en Alaska, con los alasqueños. Ok, pues ya, de mi parte no les puedo decir más que sean felices. Estar en un manicomio. Y sí, todos de estamos hecho, bien sí. Piratas. Usted debería estar en un manicomio. Todos deberíamos tenemos estar que en tener un manicomio. Esta camisa de fuerza. Bueno. ¡Este Chucky! ¡El Chucky otra vez con el señora, Chucky! ¡Este Chucky! Señora Laura Bozzo, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de este programa. La cantidad de casos que hay. De desgraciados sí, como sí, es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí sabemos la cantidad de casos de desgraciados que vemos. No pues muchas gracias. Yo soy Gil Bernal. Me despido de la fábrica. Nos vemos en la próxima emisión. No se lo pierdan a todos nuestros webescuchas. Y muchísimas gracias. Yo soy David Mena y recordándoles de nuevo el Facebook, La Fábrica MXL, y lo que es el Hotmail, lafabricamxl@hotmail.com. Despidiéndome, muchas gracias. Les agradecemos todos los comments. Y apóyenos, señores, apóyenos. Gracias, gracias. Acá de este lado, Adrián Quirarte se despide, alias El Chinto. Aquí cuidando el Twitter, Adrián Quirarte. Ok, nos vemos para la otra. Ok, muy bien, que se la pasen todos bien. Mi nombre es Arturo Cota y del área de calidad. Y pues, nos seguimos viendo. Aquí Isaac Rico en el área de producción de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente. Okay. Nos vemos hoy, lo puedes. Ahí nos oímos. Para nos la pre. Pero pues de hecho nosotros sí nos vemos, ¿no? Pero, ustedes nos bueno, oyen. Bueno, pues ya para cerrar con broche de oro, tenemos una canción, una canción que se hizo a partir de este programa de Laura Bozzo. La canción se llama Que Pase el Desgraciado. Es un vato desconocido apodado El Tigre. Si buscan el video en internet, es un video de $2 o de $1.50. Está bien feo el video, la verdad. Pero de un peso peruano. Pero la neta está curada la rola. Escúchenla, esto se llama ¡Que pase el desgraciado! Desgraciado. La fábrica. Fabrica. La fábrica. Nos vemos. Fabrica. Sabor y ritmo con Toño Sánchez, el Tigre. La gente está contenta, empiezan a gritar. El café está que arde, no sé qué irá a pasar. La gente está contenta, empiezan a gritar. El café está que arde, no sé qué irá a pasar. Se encuentran tres mujeres, ya se quieren pelear. El pobre de Carmelo se pone hasta a rezar. Se encuentran tres mujeres, ya se quieren pelear. El pobre de Carmelo se pone hasta a rezar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues háganlo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues háganlo pasar. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Lo quiero entrevistar. Su caso está muy grave, no se la va a acabar. ¡Que pase el desgraciado! Lo quiero entrevistar. Su caso está muy grave, no se la va a acabar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. El pobre de Carmelo no supo ni qué hacer cuando vio a sus mujeres que peleaban por él. El bebo no ha comido de renta de un mes. Yo tengo 9 meses, a ver qué vas a hacer. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. ¡Que pase el desgraciado! El pobre de Carmelo que quiere hasta llorar, pues no recuerda nada. Quiero música, música. Ahora quién cumplirá. El pobre de Carmelo ya quiere hasta llorar, pues no recuerda nada. Ahora quién cumplirá. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Señorita Laura, señorita Laura, señorita Laura, pues hágalo pasar. Música, porque este programa